internacionalmente. Muy bien. Estamos con Antonio Caporale, miembro de Confluencia Popular, bueno, aquí en la Casa de la Provincia de Río Negro. ¿Qué motiva esta movilización? Buen día. Nos motiva un sentimiento de defensa de la soberanía nacional, de respaldo a los compañeros que pusieron el cuerpo para hacer público este reclamo del pueblo argentino, y también nos preocupa el silencio de las fuerzas propias nuestras que integran nuestro gobierno, que ni una declaración solidaria, la verdad que llama la atención. Pero hemos logrado ponernos en el debate público nacional y tenemos que insistir. No podemos plantear reivindicar las Malvinas cuando un inglés nos está apropiando el terreno en nuestra propia base. Se define como un enclave británico, la séptima fortuna del Imperio Británico. Tal cual. Yo pienso que no ve eso, lo quiere ignorar o no quiere molestar a los poderosos. Y esto peligrosamente es muy malo porque afecta a la unidad de las fuerzas populares también, una conducta política de ese tipo. Por eso estamos acá como Confluencia Popular, con los compañeros de la 26, de otras agrupaciones importantes. Felicitamos la actitud de Rachid, de todos los compañeros que ayudaron a dar ascendencia pública a esto. Me parece que es una etapa nueva que se abre por la soberanía política, es parte de la soberanía económica, si no sería incompleto, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes.